la grande, la mayor, que sobre el mar flota y canta, hermana de las menores que tironean su falda. ¿Qué embrujo tienen sus campos que invisibles nos atrapan? ¿Quién entregó a sus mujeres el candor de sus miradas? ¿Quién dio destreza a las manos chilotas que hacen sus barcas? Vellones de primavera las nubes sobre ella pasan. La lluvia que alegre cae refresca el alma y la cara. Y las ovejas pacientes sobre las colinas pastan. Ramilletes de colores en el cielo de sus playas. Sol y arcoíris entregan en sus horas de bonanza. Antiquísimas iglesias de madera al cielo se alzan detrás de aquellas colinas como por arte de magia. Soñador del otro mundo, Chiloé me dio pasada y con el asombro a cuestas navegué sobre sus aguas. El encanto de sus voces en sal convirtió la carga de mi cruz que por un tiempo en el agua se hizo nada. Disfruté de la acogida que su gente me brindaba, del sabor de los milcaos y la chicha de manzana. El conocido curanto en la boca se me hizo agua y el dulzor de los ruibarbos se me quedó en la garganta. Milagros de palafitos reflejándose en el agua, embrujo de aquella tierra que visitantes atrapan. En Quellón el chilco adorna donde quiera que uno vaya y su verdor va poniendo en el camino la nalca. El grito de las gaviotas va remeciendo la calma y en el fogón la tortilla de rescoldo lenta se asa. Pude ver manos morenas de chilotas artesanas manejando con destreza el huso con el que hilaban. Y vi a un chilote correr sobre su yegua pintada, lo vi manejar sus redes, lo vi cosechar sus papas, y al verlo sentí una brisa que me acariciaba el alma y me hacía descansar envuelto en nubes templadas. Embriagado de aire fresco y de ocasos que se alargan, pude contemplar sus montes donde el canelo reinaba. Calideces de madera en sus brazos me entibiaban. Se hizo tejuela el alerce esperando mi llegada y luego dejó la lluvia caer su adiós en el agua. La pincoya seguirá danzando junto a sus playas, dando buena o mala pesca, porque sus caprichos mandan. El caleuche volverá a aparecer en sus aguas, el trauco hará de las suyas mientras que la vida pasa. Yo, muy lejano tal vez, te cantaré con nostalgia. Yo, muy lejano tal vez, te cantaré con nostalgia.